el Centro Cultural Cruzada tiene el gusto de invitarle al Rosario Público por Colombia contra el comunismo y la ideología de género. El próximo sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde en el Parque Berrío. Informes en el celular número 302-224-3167. Invita a la Red de Laicos Católicos de Lepanto. Contaremos con la presencia de la imagen peregrina nacional de Nuestra Señora de Fátima.